si Marte, miércoles, jueves, los promesas fueron llegando en montón. Lunes y Marte, miércoles, jueves, los promesas fueron llegando en montón. Y como broche de la función, ha de realizarse la gran procesión. La Virgencita bien morenita a todo brinda su don y su bendición. El pañuelo revoloteando le van diciendo su adiós. Al repicar ya va despertando toda la ciudad. Pasan las niñas muy alajitas y las viejitas con su rosario y su chal. Pasan las niñas muy alajitas y las viejitas con su rosario y su chal. Del pino gasta y anda Valle Viejo, Chumbicha y Belén. Bandas chalinas, cigarro y chala, poncho y vicuña tiene el paisano a vender. Bandas chalinas, cigarro y chala, poncho y vicuña viene el paisano a vender. Y como broche de la función ha de realizarse la Virgencita bien morenita, todo brinda su don y su bendición. El pañuelo revoloteándole.